¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Tevele? ¿Cómo estás? Bien, comenzando otra retaguardia y con buenas noticias, para variar un poco, ¿no? Sí, a ver, para quienes nos siguen habitualmente y saben que nosotros venimos desde hace un par de semanas, tanto nosotros desde la retaguardia como la Red Nacional de Medios Alternativos que integramos, venimos informando lo que está sucediendo con la comunidad Indio Colalao en Riarte, en Tucumán. Allí la comunidad ha sido desalojada, pero además durante 10 días estuvieron detenidas dos personas, Beco Mercado y Manuel Pastrana, dos integrantes de la comunidad. Bueno, la última noticia es que han sido liberados y que han sido liberados además con muestras claras de que el procedimiento por el cual fueron detenidos fue irregular y que no debieron haber estado nunca detenidos, ¿no? Pero vamos a poder escuchar en un ratito a una de las personas recientemente liberadas, a Beco Mercado. En un instante nada más vamos a estar escuchando su voz después de 10 días de hablar mucho de él y de no... digo, es raro, ¿no? Vos hablás de una persona a la que no conocés, la nombrás muchas veces y de repente le terminás poniendo voz. Y me parece que esto que nos pasa a nosotros le va a pasar a mucha de la gente que nos sigue. Esto de como de sentir como cierto alivio, ¿no? Después de la situación que están viviendo allí en Tucumán, que no es muy diferente de la que están viviendo tantos otros en la lucha por la posesión de la tierra, pueblos originarios, movimientos campesinos, que como que están recuperando a partir de la resistencia su propia identidad, ¿no? Y que están en defensa de las tierras que les pertenecieron desde mucho tiempo atrás, desde muchísimo tiempo atrás. Uh-huh. Así que vamos a ver si podemos entrar en contacto ya mismo. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-medio-bcortac.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar, en Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. Vamos a entrar en contacto rápidamente. Nos vamos a ir a Tucumán. Estuvimos informando durante todo este tiempo cuál era la situación de la comunidad Indio Coralao y varias veces les hemos contado que había dos detenidos, Manuel Pastrana y Beco Mercado. Estamos ya para poder charlar con Beco, que es, era hasta aquí uno de los detenidos porque han sido liberados. Recién liberado entonces, vamos a tomar contacto con Beco Mercado. Bienvenido aquí a La Retaguardia, Fernando Tevele y María Eugenia Otero te saludan. ¿Cómo estás? Bien, ahora por el momento me han liberado y estuve 11 días preso injustamente porque me han acusado de robo, me han acusado de que yo había amenazado de muerte, otra causa más, no solo me tiran, pero si pudiera echar a la gente donde vivo yo, se llama de arte, donde fue usted a él, de nacionalidad boliviana. Y yo tengo documentos, tengo todo, los chicos ahí somos nuestros padres, mis abuelos, todos son nacidos y criados ahí. Bueno, él nos quería amenazar de muerte, nos perseguía por la casa, incluso nuestro papá con eso tampoco llegaba a la casa a decir que si nosotros no seguíamos, iban a matar, después a mi padre también. A mi padre lo hizo firmar papel en blanco, él tiene 83 años y hasta este año, lo hizo trabajar, nunca le pagó, no le pagó nada, no le pagó aguinaldo, no le dio vacaciones, y trabajó como 13 años más o menos, y nunca le pagó nada. Y sacó los animales, como 50 animales sacó, y cambiaba, mi papá le daba por pasaje, él cambiaba por droga, llevaba a Bolivia, cambiaba por droga y agarró, cuando puso lo agarra la gendarmería al camión con animales y él ha dicho que era su papá, el dueño de los animales, y pues lo agarró con droga y entonces lo dijo, el papá no sabía por qué, y era él que hacía cambio por droga los animales que le daba el papá de parte del pasaje que le cobraba él. Y esta referencia que estás haciendo es a Freddy. Sí, a Freddy Moreno. A él me refería. A Freddy Moreno, porque sí, incluso que él, por ejemplo, un día yo de mi casa tengo más o menos 10 kilómetros a un pueblo, y de ahí me voy a tengo a comprar mercadería, y hay un río que divide en la provincia de Tucumán con el Salta. Y yo paso con la mercadería para la provincia de Tucumán, dejo de llevar la bicicleta, dejo la bicicleta a la provincia de Salta, vuelvo a llevar la bicicleta a la que pasa la bicicleta, justo llegando este Freddy Moreno al río, entra al río, cuando iba cruzando así ya volvía ya, Moreno, si la mercadería se volvía a su pasar, la agarra, la pasa por encima con la camioneta, me hace pedazos toda la mercadería, me lleva carne, fideo, lleva leche, todas esas cosas. Y bueno, era tarde, así que yo no podía volverme a comprar, porque ya era tarde, dejo 10 kilómetros, me tenía que buscar, ya era como a las 7 de la tarde, más a las 7, 7 y media de la tarde. Y todas esas cosas no hacían nosotros, no se pasan, la verdad que mal, con toda la gente de ahí. Beco, contanos si conoces a la familia Pratgay, al diputado Alfonso Pratgay, y cuál es la relación de la comunidad con ellos. Yo sí lo conozco a Alfonso Pratgay, la verdad, ellos eran de ahí, con ellos no teníamos ningún problema nosotros, nosotros trabajamos con ellos, y ellos nos pagaban al día que teníamos en la camioneta, en caso de urgencia, de que alguno se enfermaba, que tenía una camioneta a disposición, nos daban un pedazo de tierra para que nosotros pongamos maíz, porque nosotros teníamos gallinas, cachos, teníamos ese tiempo, pero nunca nos mencionaron nada con nosotros, con la gente de Pragay, con la familia Pragay. Muy bien, muy buena gente. Nosotros ningún problema. Siempre nos ha ayudado en todo. Buena gente de Pragay, buena gente. Bueno, vos ahora qué vas a hacer ahora que has quedado en libertad, porque entiendo que tu vivienda ha sido desalojada. Sí, yo desalojado de ahí y ahora estaba hablando con el abogado me dijo de que no podía volver por unos días al centro de soluciones todo, pero por ahora no puede volver. Porque yo lo conozco bien a Moreno, y Moreno si se ve me va a volver a denunciar, me va a volver a traer aquí a, me va a volver a hacer meter preso yo a la policía, aquí a preso no quiero volver nunca más, porque es la primera vez que estuve preso y es feo estar dentro, es feo, me dolía mucho porque a mí me sacó de la casa, de adentro de mi casa, mi papá tiene el hombre viejo, tiene 53 años, él se sintió mal, y yo quiero volver a mi casa a verlo para decirle, papá, yo vine que estoy suelto, pero no puedo volver, no sé cómo voy a hacer, porque yo sé que si él no me ve, no me va a creer que yo estoy suelto, ya que me han dado, tengo la relación en libertad. Yo no sé cómo voy a hacer, pero la verdad me quedé tranquilo que me va a solucionar este problema. Por ahí hablaba en la fiscalía para que me mande con custodia, para que vaya a verlo el papá y vaya y vuelva y bueno, vamos a ver qué pasa. Vos decías, Beco, que fue, que obviamente es feo estar en condición de detenido. ¿Cuál fue el trato por parte de la policía? Ahí en la comisaría, bien. Ahí cuando se dice que me han detenido, sí, no, me han tratado muy bien. Me han esforzado, incluso yo tenía, le preguntaba por qué me detenía, porque yo quería saber por qué me detenía que yo. La verdad es que a nadie le había hecho nada, y quería saber por qué estaba, incluso estaba la fiscal ahí. Y la fiscal tampoco me sabía decir por qué se me detenía. Y bueno, me han esforzado y yo le decía que me ha asustado bien la esposa y me dolía. Y entonces cuando vengo aquí en el límite con el tal de Tucumán, ahí recién me han dicho por qué me detenía. Y la verdad es que yo me decía mal porque todo eso era mentira. Mentira que yo siempre trataba de andar bien, con tratar bien a la gente, yo nunca me imagino que me he quedado, y la verdad es que sentía re mal, bajoneado, y un montón de cosas que la verdad es que me hace sentir mal. No sé si a vos te llegaban noticias de algún modo o con la visita de familiares. Sabemos que para tus familiares fue bastante difícil visitarte, pero no sé si sabés que hubo, digamos, bastante repercusión de este tema, no solo en la Red Nacional de Medios Alternativos, que nosotros integramos, sino también con una manifestación a la Fiscalía en estos días, que creo que tiene bastante que ver con que ustedes estén en libertad hoy también. Sí, eso, por eso estamos en libertad hoy. Me estoy enterando de eso, porque me han avisado que había una manifestación para que lo dejen en libertad, incluso para que, porque éramos 25 los acusados, y todos por el mismo hecho. O sea, los ocho, porque éramos dos los que estábamos detenidos, Manuel Pastrana y yo, Beto, dejamos los dos a libertad, y las otras siete creo que no quedan detenidos. Pero sí, estaba detenido de eso, y la verdad que me he sentido bien, porque hoy me encontré con la 20 veces que me acusaban. La verdad que me ha sentido bien, le di las gracias a todos por el apoyo. Bueno, Beco, no, te hemos escuchado, no te hemos escuchado de la mejor manera, pero después de todos estos días de haber mantenido informada a la gente a propósito de lo que estaban viviendo allí en la comunidad, cosa que seguiremos haciendo, aunque ustedes hayan recobrado la libertad, por supuesto, está bueno tener tu voz, está bueno conocerte, poder charlar contigo y que mucha gente que se preocupó por la situación de la comunidad en general y de ustedes dos, de Manuel y vos que estaban detenidos, seguramente van a tener una gran alegría de poder escucharte. Te mandamos un abrazo fuerte y muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes y por su espacio por nosotros. Y bueno, gracias por todo. Bueno, hemos charlado entonces con Beco Mercado, les pedimos disculpas, no se escuchaba de la mejor manera porque la comunicación desde allí en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, no era de la mejor. Y de paso aprovechábamos para también pedirles disculpas a aquellas radios que replican nuestros materiales porque nuestro sonido La última semana no es de lo mejor porque sufrimos un inconveniente la semana pasada durante una tormenta aquí en la ciudad de Buenos Aires y un rayo cayó en nuestro barrio y nos quemó parte de los materiales técnicos que nos ayudan a salir al aire, computadoras, consola de sonido. Eso hace que estemos, digamos, trabajando con un esquema de emergencia en lo técnico y por eso algunas de estas cuestiones técnicas que no están como de costumbre tienen que ver con eso y les volvemos a pedir disculpas. En todo caso, le haremos un juicio a Dios, no sé. Tiene que ver con que nos partió un rayo, te vele por herejes. Está bien, bueno, si vos lo decís así, será así. Che, bueno, pudimos escuchar a Beco Mercado y nosotros le preguntamos a Beco si conocía a Alfonso Pratgay, porque bueno, nos ha circulado y nosotros hemos publicado, digamos, también en alguno de nuestros informes como Red Nacional de Medios Alternativos, que la familia Pratgay fue propietaria de esta tierra. Por allí salió un informe en la revista 23, una nota firmada por Tomás Eliashev, que digamos, en la que se acusaba de algún modo a la familia Pratgay de haber hecho un negociado mientras Pratgay era el presidente del Banco Central de la República Argentina. Nosotros intentamos comunicarnos con el actual diputado por la Coalición Cívica, no pudimos hacerlo para el programa de esta noche, dependerá de él si lo podemos hacer en los próximos días, pero sí nos acercó una declaración que hizo en estos días deslindando su responsabilidad en el desalojo de la comunidad. Es más, lo que dice Pratgay es que mientras su abuelo, que era el dueño de un ingenio de la zona que quebró en los 80, mientras su abuelo y su papá fueron dueños de ese lugar, digamos, la comunidad vivía tranquila con acceso a la educación y la salud, según él dice. Por supuesto que nosotros pensamos que tienen que ser los propietarios de la tierra, que no tiene que haber otros propietarios, ¿no? Pero de todas maneras, también Beco marcaba esta distinción entre la familia Pratgay, que los trataba bien dentro de esta situación de la disputa por la propiedad, y de Freddy Moreno Núñez Vela, de quien Beco ha contado recién algunas cuestiones que la justicia debería investigar, ¿no? El señor de los muchos apellidos y la poca ética, ¿no? Exactamente. Lo que dice Pratgay en su descargo es que cuando ellos arriendan en una primera instancia a Freddy Moreno estas tierras en base Riarte, lo que firman es un acuerdo que tiene una cláusula que dice que los arrendatarios se encuentran en la tenencia del campo desde la firma del presente. Los arrendatarios son, en este caso, Freddy Moreno Núñez Vela, libre de todo ocupante, salvo la gente radicada en la finca con anterioridad al presente contrato. Salvo la gente radicada en la finca con anterioridad al presente contrato. Lo que dice Pratgay es que la cláusula esta que se firmó tiene que ver justamente con cuidar a la gente de la comunidad, y lo que dice es que Freddy Moreno incumplió el contrato con los pagos y también con el trato que, según él, debió haberle dado a la comunidad Indio Coralao, que hoy recuperó a dos de sus integrantes que estaban allí presos. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, hemos informado seguramente no lo suficiente sobre la cuestión de el primer juicio por fumigación con agrotóxicos que se está llevando a cabo en la provincia de Córdoba por hechos que se dieron en el barrio Ituzaingó, y la verdad es que estamos comenzando las instancias de alegatos y queremos ver si podemos cumplir un poco mejor con la gente que está sosteniendo esta lucha desde hace tanto tiempo y que tiene su primera instancia En la justicia, que ojalá salga para el lado de los buenos en este caso, ¿no? Así que vamos a tomar contacto con la gente de Indimedia Córdoba, vamos a tomar contacto con José. José Fernández es integrante de Indimedia Córdoba. Es aquella voz que ustedes escuchan en nuestro separador, en el separador de la red de medios, hablando con el comisario, ¿sí? Bueno, es esa voz. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Esa voz, esa noche, qué noche aquella noche, ¿no? Y también, para quienes pudieran recordarlo, es aquella persona que fue agredido por la policía de Córdoba en una manifestación. Él la estaba cubriendo para Indy, sacando fotos, le robaron la cámara. Es aquella persona que, en pos de recuperar la cámara, le hace una especie de tijera a lo Martín Kardashian al policía para recuperar. Bueno, José, estamos entrando a instancias de alegatos. ¿Por qué no nos contás un poco cómo transcurrió el juicio y cómo comenzaron los alegatos? Bueno, el juicio realmente, en términos generales, se podría decir que fue un curso, un posgrado en cuestiones ambientales, en interiorizarnos y conocer más al respecto de los sistemas de fumigación, la realidad que se está viviendo hoy en Argentina con el avance de la frontera sojera, el poder conocer más en profundidad la cantidad de químicos que se aplican para poder garantizar esos altos rindes en la producción de lo transgénico en Argentina, y por sobre todas las cosas poder interiorizarnos más al respecto de cuáles son las consecuencias, los daños que produce a la salud. Esto pasó por los tribunales en declaración, que fueron dar su testimonio, las madres de Barrio Tuzangó, distintas madres contando lo que ellas le había tocado vivir en distintos momentos, gente de Raúl Montenegro, quien es de la FUNAM de acá de Córdoba, Sousa, Carrasco, bueno, la verdad que, bueno, los médicos, infectólogos, bueno, una cantidad impresionante de personas han pasado. El juicio se pudo comprobar, porque lo que se está juzgando es si Gabriel Iquiparra, quienes son los propietarios de dos campos colindantes a Barrio Tuzangó anexo, ellos realizaron fumigaciones en el año 2004 y 2008. Lo que se está la denuncia, este juicio es en función de que si estas personas fumigaron pese a existir ordenanzas y leyes muy claras que decían que no se tenía que fumigar en esa zona, y que eso, según los testimonios y las denuncias que hicieron las madres de Barrio Tuzangó, desoyeron esas ordenanzas, desoyeron esas órdenes, se había declarado el lugar en estado de emergencia sanitario, y pese a todas las advertencias, ellos continuaron con su actividad. Entonces, lo que se está juzgando, y eso era lo complicado de poder determinar, era si ellos van a poder demostrar con pruebas para poder comprobar si ellos habían estado o no haciendo la fumigación. Eso es una tarea muy compleja, que fue muy complejo poder demostrar en el transcurso del juicio, y esto es lo que se está juzgando. Hay una causa madre, que es la causa que se comenzó en el año 2002 a partir de la denuncia que hace Raúl Montenegro de la FUNAM, que es la causa madre, se llama, porque sería la causa que va a determinar si la fumigación y la aplicación de estos agroquímicos es lo que está produciendo la muerte en el barrio. Eso sería para más adelante, pero hoy, digamos, este juicio ha servido mucho para poder concientizar a la sociedad y concientizarnos también nosotros y nosotras al respecto de la peligrosidad de la modelo sojero en Argentina. ¿Y a qué penas podrían ser sometidos y concretamente por qué delitos están en el banquillo de los acusados? Ellos están en el banquillo de los acusados por violar una ley provincial, porque estaban fumigando a menos de 500 metros, o una ordenanza municipal que prohibía la fumigación a 1000 metros, una ley nacional de la utilización de contaminación por utilización de residuos peligrosos, arrojarlos sobre la población. esas leyes, la ley nacional y la ley provincial, bueno, las condenas pueden ir de un año hasta 20 años. El momento de los alegatos fue ayer las partes, digamos, pidieron la condena, pidieron al tribunal, digamos, que dictamine la pena. Lamentablemente sobre uno de los dueños de los campos, sobre Gabrieli, no se pudo condensar la cantidad de pruebas necesaria para poder sugerir una condena sobre él, con lo cual, ante la falta de pruebas, la fiscalía pidió la absolución, pero por falta de pruebas, no porque no haya tenido nada que ver. Sobre el caso concreto de Parra, que es el otro productor, sobre él sí han pedido 4 años de prisión, de cumplimiento efectivo, y sobre el aeroaplicador, que es Pancelo, se ha pedido 3 años y 1 día para que de esa forma haga, que vaya a prisión, y no esté, porque todas las condenas que son de 3 años para abajo son descarcelables. Entonces, se pidió 3 años y 1 día. Igualmente, José, la importancia de esta sentencia, sea cual fuere, también tiene este valor simbólico que vos rescatabas antes, ¿no? Vos decías esto del máster que se ha hecho en cuestiones ambientales. Me parece que la visibilización de esta cuestión, tan poco que se habla, digamos, de la soja, se habla de la soja en general cuando se habla de el sostén del plan económico actual, si lo hubiera, que tiene que ver con la guita que entra por la exportación de soja, ¿no? Que se muestre esta contracara y que haya gente que pueda acceder a esta información que habitualmente no lo hace, me parece que también va a tener tanto valor como la sentencia en sí misma, ¿no? Sí, así es. Y eso se expresó en los tribunales, porque ayer cuando fueron los alegatos, la parte de los abogados de la defensa, que es, digamos, la primera línea de abogados acá en Córdoba, que ha hecho a la defensa de los sojeros, estuvo uno de los abogados, por ejemplo, es el doctor Gaberian, el cual fue ministro, secretario de Transporte de Menem. Otros abogados, Araos, el cual es hijo de Chiche Araos, el cual fue funcionario, una persona ligada a la dictadura, y que acá en Córdoba siempre se hablaba de las mueblerías Araos, porque ellos se decía de que los moldes que le sacaban a los desaparecidos van a parar a esas molderías que tenía la familia Araos, y eran vendidos ahí en la calle de Córdoba. Otros abogados que han participado de los bufetes, que fueron los que defendieron a Menem en el juicio por las explosiones en Río Tercero. Entonces, la contraparte, ese contrabalance, de un lado, de esa primera línea de abogados que representan el neoliberalismo, que representan, digamos, la oligarquía argentina, acá en Córdoba, para el caso de Córdoba, de un lado, y del otro lado las madres de Ituzaingó, los pueblos fumigados, los médicos de los pueblos fumigados, realmente hace a una disposición en la sala que, solamente para decir que se dio la casualidad, yo no sé si la casualidad, pero la disposición se dio que los acusados estaban sentados del lado de la derecha, y la defensa de los acusados estaban sentados del lado derecho, y si uno miraba de frente al tribunal, y la parte interesante, las madres, los pueblos fumigados, los médicos, vecinos, etcétera, estaban del lado izquierdo, ¿no? Entonces, realmente lo que se vivió ahí fueron realmente no únicamente si se fumigó o no se fumigó ese día y esa hora que se dice que se fumigó, sino que también se confrontaron dos modelos distintos, y así también quedó expresado en los alegatos cuando los abogados empezaron a argumentar de por qué tenía que haber condena y otros por qué no debía haber condena. ¿Cómo sigue, para terminar, José, la cosa en los próximos días? Bien, los alegatos concluyeron el 21 de agosto, martes 21 de agosto, por la mañana se va a leer la sentencia. Ahí se va a saber todo. Se estima que puede llegar a haber condenas sobre Parra, que es uno de los productores, y sobre el aeroplicador. Con todo lo que sucedió ayer en la sala, está descartado que Gabriel y el otro productor tenga una condena, seguramente va a avanzar en un fallo absolutorio, pero bueno, de acá se sigue trabajando, se está por convocar una movilización movilización nuevamente para dentro de dos viernes y se estima que la semana que viene se va a realizar una fuerte movilización en la localidad de Malvinas, Argentina, que está acá a 13 kilómetros del centro de Córdoba, donde ya comenzó Monsanto a construir su plan. ¿Cómo es eso? En Malvinas, Argentina, la localidad de Malvinas, Argentina, que está en un barrio del Gran Córdoba, sí. La localidad de Gran Córdoba, Monsanto ya comenzó a construir su planta, que es una planta para el desarrollo de semillas. Lo cual eso, bueno, ha generado, estamos anoticiado y ya se ha empezado a construir predio de Monsanto en el transcurso de lo que fue el juicio, y se espera que esa planta esté lista para el año 2000, para el año que viene, para el 2013. Una buena y una mala, ¿no? la seguimos en otro momento y nos estaremos encontrando pronto cuando sea el noveno encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Mendoza, donde seguramente nos juntaremos y podremos charlar más en extenso de esta y otras cosas. Un gran abrazo, José. Un abrazo y muy buenas noches y nos vemos en Mendoza. Ese que estábamos escuchando es José Fernández de Indimedia Córdoba, que nos estaba haciendo el relato, bueno, de cómo han sido los alegatos en el juicio por las fumigaciones del barrio Ituzaingó. Y una vez más aparecía este correlato, ¿no? Esta línea como de continuidad entre las violaciones a los derechos humanos de hoy y las violaciones a los derechos humanos de ayer, ¿no? Como estos mismos personajes que van cambiando como de roles, pero que forman parte del mismo del mal, ¿no? Y van como dibujándose diferente a medida que pasa el tiempo. El eje del mal, ¿no? Sí, diría el poco recordado últimamente Bush. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lineal y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla. Bueno, la ciudad de Buenos Aires siempre es una ciudad caótica, ¿no? No es una cuestión nueva. En estos días la cuestión se está volviendo complicada porque hay un paro de subtes digamos que ya está batiendo récords históricos, por decirlo de algún modo. Estamos entrando en el sexto día de paro de la gente de los metrodelegados por un acuerdo salarial que no llega básicamente porque el Ministerio de Trabajo no lo homologa y en realidad porque la gente de Metrovías, del Grupo Rocio, pide que lo homologue el Ministerio de Trabajo, la ciudad dice que por favor que lo arreglen. En realidad lo que está de fondo de esto es lo que está de fondo en cada cosa de la que hablamos en la ciudad últimamente, que es la autonomía, ¿no? Aquella autonomía proclamada que está en la constitución de la ciudad y que sin embargo no llega por diferentes motivos. Paralelamente a eso también hay un conflicto en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires porque hay un proyecto de la diputada Diana Conti que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados que implica que la Nación se quede con los fondos judiciales, por decirlo de algún modo, que se depositan en el Banco de la Ciudad, es decir, los embargos y todas esas cuestiones que hacen que el Banco de la Ciudad tenga recursos ahí. O sea que lo que aparece de fondo todo el tiempo es la cuestión de la autonomía. Vamos a charlar con el diputado por el MCT en Proyecto Sur, el diputado porteño, el legislador porteño Alejandro Bodart. Bodart, bienvenido a La Retaguardia. Fernando Tebel y María Eugenia Otero aquí. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, ¿por qué no nos das tu opinión a propósito de esta autonomía que nunca termina de llegar y que además genera todos estos problemas de por medio? Bueno, creo que en los últimos días todos los ciudadanos de la ciudad han padecido, la verdad, una verdadera catástrofe, porque se ha transformado el transporte y la posibilidad de llegar al trabajo, volver a casa, casi en una odisea, ¿no? Y yo creo que la solución del conflicto sería relativamente fácil si tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad, en vez de pelearse de cara a una posible elección, tomaran cartas en el asunto y se pusieran a gobernar para los porteños, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que los trabajadores no les queda otra porque están reclamando por paritaria, que anualmente tienen todo el derecho de reclamar, como reclaman otros gremios. El gran problema que se han encontrado aquí con que no hay ningún gobierno que avale y que obligue a la empresa a sentarse en una mesa y a discutir. Tenemos una situación de acefalía, ¿no? Yo creo que sí, que acá tenemos, los porteños tenemos un problema, que es que por H o por B permanentemente se pone en discusión el tema de la autonomía, cuando en realidad los subtes tendrían que ser de la ciudad. Ahí el gobierno macrista lo que dice es que no tiene la plata suficiente como para hacerse cargo, ¿no? Y ahí empieza la discusión, porque le pide al gobierno nacional que siga poniendo la plata. Yo creo que... Claro. Ahora, el problema es todo lo que queden de rehén, ¿no?, en esto, porque que son 900.000 usuarios diarios, que no son solo de la capital, sino que son también la gente que viene a trabajar de la provincia. Uh-huh. ¿Quién se encarga de esa gente? Ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Yo creo que el gobierno tendría... En primer lugar, el gobierno de la ciudad tendría que hacerse cargo del subte, y tendría que reclamarle los fondos que corresponde al gobierno nacional, y si no discutir de qué otra forma se pueden conseguir los fondos. Pero lo que hay que hacer es gobernar para solucionar este problema de manera urgente. No están pidiendo una locura a los trabajadores, están pidiendo la paritaria más o menos parecida a toda la que pidieron todo el resto de los gremios. Uh-huh. Pero acá, este trasfondo político hace que no se pueda llegar a un acuerdo. Y ojo, la empresa también chantajea, porque es una empresa que ha ganado fortunas. Nunca se la ha controlado, nunca se ha hecho una auditoría, y está comprobado que hay fondos que no declara para precisamente permanentemente pedir más subsidios, pero no hay ningún gobierno que controle y que discuta esto, por ejemplo, y que vaya y haga realmente que la empresa brinde el servicio. Yo no le quiero dar una mala noticia, pero los otros días fuimos distintos jefes de bloque a discutir con el gobierno de la ciudad, con Macri. Estaba Macri, estaba la vicejefa, y donde le fuimos a plantear una solución, y nos dijeron que la empresa le había dicho que aunque se solucionara esto, en 2 meses no tienen para pagar los sueldos. Por lo tanto, creo que estamos en una situación grave, ¿no es cierto? Y ahora, cuando le preguntamos a Macri, ¿usted qué piensa hacer? Dijo que no tenía una solución. Y si uno le habla al gobierno de la Nacional, también dice lo mismo. ¿Cómo puede ser esto? Ahora, la gran pregunta es cómo se resuelve esto, ¿no? Porque se van pasando culpas entre unos y otros, y en el medio queda de rehén la sociedad, los trabajadores, pero además uno no le ve resolución a esto, porque hay como una lógica política de hacerse zancadillas todo el tiempo unos a otros, y no veo un modo de resolver. A los vecinos y a los trabajadores. El Banco Ciudad, que usted nombraba, sí. Hoy hubo una manifestación de 3.000 personas del Banco Ciudad que tienen miedo. Porque el proyecto este que se está votando en diputados y que después, por la mayoría oficialista, ¿no es cierto?, han tomado la decisión de sacarlo de Conti, el gobierno de la ciudad ha explicado que lo que le va a quitar en fondos al Banco Ciudad va a ser un plan de reestructuración donde posiblemente intente dejar trabajadores en la calle. O sea, siempre los que pagan el pato en esto son los que menos tienen en estas peleas por arriba, ¿no es cierto?, que se dan. Yo creo que la salida, la verdad, la salida sería... Yo creo que esta empresa no puede seguir funcionando más. Lamentablemente el gobierno nacional la premió dándole todos los trenes. Yo creo que esta empresa Metrovía se tiene que ir, que se tiene que hacer cargo el gobierno de la ciudad, que ya hay una empresa, porque los subtes son de la ciudad. O sea, está concesionado, pero son de la ciudad, y que habría que formar una comisión con trabajadores, usuarios y todo para garantizar el servicio, y que los fondos tendríamos que discutir en la legislatura. ¿De dónde salen los fondos para, mientras seguimos reclamando a la nación, de dónde salen los fondos para garantizar el servicio del subterráneo a los porteños? Y que sea eficiente y seguro, porque acá hay años de desinversión que pueden hacer que en cualquier momento pase un accidente. Yo creo que la salida pasa por ahí, pero bueno, el gobierno de la ciudad tendrá que tomar esta definición, y si no, los porteños tendrán que saber que tienen al frente una persona, ¿no es cierto?, que no es capaz de garantizar el servicio. Y también tomar en cuenta que, por la disputa política, el gobierno nacional no tiene ni la más mínima sensibilidad, ¿no es cierto?, de ponerse a trabajar para solucionar esto, y entonces hay un maltrato de los dos gobiernos y una empresa que son unos tránsfugas que aprovechan en el medio. Pero no es que sea difícil la salida, lo que pasa es que hay que tomar la responsabilidad de dejar de maltratar a los vecinos y de garantizarle, ¿no es cierto?, lo mínimo, que es el transporte, porque no es solo esto, se suma esto a la inflación que crece, a los problemas de inseguridad. O sea, ahora parece que los gobiernos, en vez de trabajar para solucionar los problemas, trabajan para llevarle problemas a la sociedad. Estamos charlando con el legislador porteño Alejandro Bodart, del MCT en Proyecto Sur. Digamos, ustedes han logrado conformar un bloque interesante de legisladores porteños, digamos, teniendo en cuenta que siempre era, la cosa estaba como más polarizada, ¿no? ¿Qué evaluación harías de cómo han podido terciar en este tipo de disputas entre el Frente para la Victoria del PRO? Ya, yo creo que nosotros hemos logrado, precisamente al ser una tercera pata, poner en debate temas que de otra forma no se debatirían, porque yo te puedo decir que, por ejemplo, las leyes de fondo, un 75% las han votado juntos, porque el PRO no tiene mayoría en la legislatura. Necesita el aval para llegar, por ejemplo, a leyes importantes de 40 votos, y muchas veces el Frente para la Victoria ha colaborado en eso. Ahora hay la crisis económica ha hecho que se rompa un poco ese pacto que estuvo hasta hace dos meses, no hace mucho, ¿no es cierto? Y yo creo que, por ejemplo, nosotros, al tener una visión independiente de los dos gobiernos, hemos permitido que se voten cosas que de otra forma, por la disputa esta, no se votarían. Te doy un caso. El tema de la defensa del Banco Ciudad. Por la disputa general, el Frente para la Victoria se columna con el gobierno nacional, ¿no es cierto?, y trataría de rechazar. Si no estuviera Proyecto Sur, no se hubiera podido discutir en la legislatura medidas para defender el banco de la ciudad. Bueno, Proyecto Sur ha apoyado y ha sido un canal para esto. Lo mismo con relación al tema del subte. O sea, nosotros organizamos esta reunión con Macri, y donde no participó el Frente para la Victoria, porque precisamente, ¿no es cierto?, el Frente para la Victoria, bueno, como está alineado en general, es un poco como que usan esta disputa unos y otros para no solucionar los problemas. Yo creo que Proyecto Sur aporta soluciones, no solamente denuncia. Hemos hecho un estudio serio sobre el subte, sobre la empresa Metrovía. Descubrimos, por ejemplo, que la empresa Metrovía terceriza los sectores más rentables, ¿no es cierto?, de la concesión. Por ejemplo, ha formado la empresa Metromec, que es la encargada de alquilar todos los locales, que también tiene a su cargo alquilar los túneles para el uso de la fibra óptica, que le cobra fortunas a las empresas telefónicas, a las empresas de cable, y que en los alquileres de todos los locales que tienen abajo cobra fortunas, y que todo eso no lo pasa, por ejemplo, a los balances, porque para no precisamente mostrar que gana mucho dinero. Eso es como que lo terceriza, aunque es del mismo grupo empresario, claro, para todos los meses ir a pedir más y más plata, en este caso al gobierno nacional, y ahora está en discusión, ¿no es cierto?, porque como el gobierno nacional no le quiere poner más plata, pide que lo ponga la ciudad. Ahora, nosotros hemos hecho un trabajo serio, tenemos propuestas, por eso, ahora el problema es después que no somos los que gobernamos, ¿no? Claro. Podemos elaborar propuestas alternativas, llevárselas a los ejecutivos, pero ya en un momento no depende de nosotros. Lo que sí es que queremos poner en debate que hay soluciones. No es que no hay ninguna solución, pero hay que gobernar para la gente, dejarse de hacer electoralismo. Falta mucho para las elecciones presidenciales. No puede ser que uno especule con que tome una medida para que se desgaste el otro y no piensen en la gente. Porque yo creo que hay una especulación política detrás de esto. ¿Cuánto le jode a Cristina, piensan uno? ¿Cuánto le jode esto a Macri? Pero mientras tanto están los vecinos abajo. Yo creo que, personalmente, creo que los vecinos se van a terminar dando cuenta que ni un gobierno ni el otro piensa en la gente. Bodart, recién dejaste un dato que me parece que sería importante subrayar, porque me parece que es un dato poco conocido. Justamente hace algunas semanas un amigo me decía, el gran negocio de la empresa que está a cargo de Metrovías no es que los subtes corran, sino que corra el cable de fibra óptica que alimenta a la red de internet que se está instalando por allí, básicamente para empresas y en el centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Me parece que es importante decirlo y subrayarlo, ¿no? Que ese negocio no se tiene en cuenta a la hora de entregarle subsidios a una empresa que gana una fortuna y que además recibe dinero del Estado. Totalmente. Y que nos estafa todos los días, porque es una estafa. Y acá es donde viene la complicidad de los gobiernos, que nunca controlan nada. O sea, bueno, tenemos el caso en el gobierno nacional de Jaime, pero también el gobierno de la ciudad tendría que controlar, porque hay una empresa, es Base, que es la que tendría que encargarse de todo esto. Sin embargo, de eso hacen oídos sordos a todo eso. Cuando está comprobado, nosotros hicimos un estudio y lo comprobamos a todo esto que estamos planteando. Por eso yo te digo que creo que no soporta una auditoría la empresa Metrovías. No ha invertido un peso en el tema del material. Yo, por ejemplo, voy al subte y tengo relación también con los trabajadores que me han mostrado la situación en la que se viaja. Yo te digo que si la gente tuviera la posibilidad de ver cómo se viaja y cómo están los vagones, algunos que tienen 100 años, yo creo que no se subirían, porque vivimos en un peligro permanente. Ahora, eso se puede hacer por la complicidad de los gobiernos. Y ahora un poco cada uno se lo quiere sacar del medio, porque también tienen miedo que en cualquier momento pase algo como 11, porque son conscientes que puede pasar en cualquier momento. Y entonces nadie quiere ser el responsable. El gobierno nacional se lo quiere sacar de encima y el otro no lo quiere agarrar porque tienen pánico, como están pensando ya en las elecciones, porque tampoco ninguno ve la posibilidad de agarrarlo y solucionar el problema. O sea, yo creo que estamos ante una cosa que desnuda bastante cuál es la situación del país y de la ciudad. En esta y que se puede repetir con otras cosas, como el Banco Ciudad, etcétera. Claro, porque en realidad lo que subyace seguramente es esta disputa entre el Frente para la Victoria y el PRO. Y a propósito de eso, quería consultar tu opinión respecto de si, como cree el gobierno nacional, el desgaste permanente al que somete a Macri lo hace quedar como un inoperante a la hora de gobernar la ciudad, o si en cambio lo que hace es victimizarlo y eso hace que la figura de Macri quede limpia de las barbaridades que se está mandando en algunos otros sentidos. Mira, yo te digo, yo personalmente creo que se desgastan los dos, aunque creo que un poco más se está desgastando el gobierno nacional, ¿no? Y Macri, el papel de víctima lo sabe hacer y algo de eso lo protege en relación a todo esto. Ahora, el problema es que si no se llega a solucionar los problemas estos que están surgiendo, acá puede pasar cualquier cosa, yo creo. Yo creo que están jugando con fuego, porque no se puede maltratar tanto a la gente sin atenerse a las consecuencias. Porque yo, por ejemplo, si el paro este sigue y continúa, y vuelvo a insistir, no por responsabilidad de los trabajadores, a los cuales apoyo porque creo que son víctimas también de toda esta situación, en cualquier momento no nos sorprendamos que haya una chispa en cualquier lado y la gente termine haciendo cualquier cosa, ¿no? Con los trenes, con los subtes y todo. Como muchas veces ha pasado, ¿no es cierto?, en el caso de la línea Sarmiento o en el Mitre. Entonces yo quiero, cuando eso pase, yo creo que van a perder ambos en esta situación, pero especulan. Yo, por ejemplo, en la reunión que tuvimos con Macri, se le escapó en un momento una frase diciendo que él creía que se mantenía y que Cristina había bajado como 20 puntos. O sea, un comentario que se le escapó por ahí, sí, que muestra que a lo mejor él cree que con esta situación pierde más el gobierno nacional y por eso no hace nada por solucionarlo. Yo creo que la gente no es tonta, al final saca conclusiones. Bodart, gracias por este contacto, volveremos a charlar seguro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hemos charlado con el legislador porteño por el Movimiento Socialista de los Trabajadores en Proyecto Sur, Alejandro Bodart. Yo creo que están los dos sectores cómodos con la situación, tanto el macrismo como el gobierno nacional, en esta pelea permanente, digamos, están cómodos. Macri, coincido con este elemento que agregaba Bodart de esa reunión que tuvieron con el jefe de gobierno. Yo creo que Macri logra victimizarse ante un sector de la población importante de la ciudad de Buenos Aires con estas cosas, digamos, el hecho de las movidas del gobierno nacional para que Macri no no pueda gobernar, en realidad lo que hacen es ocultar o dejar en un segundo plano la inoperancia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que si lo dejaran gobernar sería peor para Macri, digo, es mi opinión, ¿no? Evidentemente el gobierno nacional piensa otra cosa y son algunos más importantes que yo para decidir. Pero a la vez me parece que hay como una elección del enemigo también ahí, ¿no? Como que el Frente para la Victoria está eligiendo su enemigo para la próxima contienda electoral y en esa elección le conviene que sea Mauricio Macri, porque hay mucha gente que aún no estando a favor del gobierno no lo soporta al jefe de gobierno y no lo votaría en ninguna circunstancia, podríamos incluirnos entre ellos nosotros, y básicamente porque también le permite polarizar la situación, ¿no? O sea, Macri es como la derecha más troglodita, por más que se presente como una derecha renovada. Y en el gobierno nacional, ante esa circunstancia de tener en un polo a Macri, logra posicionarse como un actor claramente, por lo menos de centroizquierda o de izquierda, ¿no? Cosa que si el candidato fuera con un perfil más progresista, no digo que le resultaría complicado, pero no le sería tan fácil polarizar, digo, con Wiener, por ejemplo. Entonces apuntan los cañones a Macri y lo ponen como enemigo a Macri y lo realzan como enemigo a Macri, porque es lo que les conviene, ¿no? Digo, les conviene mucho más Macri que Scioli, digamos, porque a Macri le va a costar mucho más decir que es peronista con la papa en la boca, ¿no? Va a ser como menos creíble que Scioli con su mensaje de esperanza, de armonía, en los que nunca dice nada, y nosotros ya tenemos la experiencia de la Rúa y sabemos que hay un sector demasiado importante, demasiado grande de esta población, al que los discursos en los que no se dice nada le caen re bien. Le parecen tipos serios, los tipos que no dicen nada ideológico cuando hablan de política. Bueno, así estamos, ¿no? Bueno, Euge, nos vamos retirando. Nos vamos. Nos vamos para nuestros pagos. Lo que sí queremos hacer es, ya que, digamos, pudimos aportar en este programa algo de tranquilidad a través de la situación con la comunidad Indio Colalao, con lo que tiene que ver con la liberación de Beco Mercado y de Manuel Pastrana. Y de Manuel Pastrana, resaltar el laburo, digo, ustedes nos escuchan a nosotros, pueden leer los informes de Contrapunto, que en general compartimos la información, pero hay dos personas a la que a una no la escucharon nunca, que es Onésimo, que es un integrante de la Asamblea del Algarrobo, que cuando comenzó este conflicto, por sus raíces originarias, se sintió en la obligación de ir para Base Riarte, estuvo allí todo el tiempo. En cuanto nos enteramos lo que estaba pasando en Indio Colalao, Onésimo se subió a un micro y empezó a viajar para Tucumán. Exactamente. Y todavía está ahí, uh-huh. ¿No? Y él es el que nos permitió, por ejemplo, charlar con Beco hace un ratito nada más. Y la otra persona es Vicente Landop, sí, lo escucharon ustedes en los primeros informes que hicimos después del desalojo, porque él había viajado también allí para acercarse desde San Miguel de Tucumán. Digo, en este laburo colectivo que estuvimos encarando, esas dos personas quizás no fueron nombradas o no fueron nombradas los necesarios y han sido fundamentales para que podamos mantener este trabajo claro y bien en alto. Ahora sí, ¿nos podemos ir? ¿Nos vamos? Nos vamos. Chau.